FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Radiofonía, las voces que debemos oír. Querida Norita, vas a estar presente en la escuela pública. Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos, SUTEBA. Ahí estarás, en las aulas, construyendo memoria para nuestros pibes y pibas. Recuerdo su anécdota de las monedas que la policía... Paola Ayala, secretaria de Derechos Humanos de Sanidad. Que la policía se la llevaba por estar en Plaza de Mayo, ya que había estado de sitio. Y en la comisaría debía abonar 30 centavos o era el calabozo. Y ella dejó 60 centavos y el policía le dijo que estaba dejando de más. Y ella le contestó que lo guardara porque el próximo jueves iba a volver a estar de vuelta en la plaza. Tenemos la enorme e inmensa responsabilidad de continuar su lucha. Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de UTE Cetera Capital. Así que hasta la victoria siempre, Norita, vas a ser siempre nuestra bandera de lucha. Enorme, eterna referente. Siento la necesidad de decirle gracias por todo lo que nos ha enseñado. Claudia Tropazo, APDH. Nora Cortiñas, gracias. Querida Norita, presente junto a los 30.000, ahora y siempre. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchábamos en nuestra sección Radiofonía a Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Paola Ayala, secretaria de Derechos Humanos de Sanidad, a Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de UTE Cetera Capital y a Claudia Tropazo de APDH. Un recuerdo para nuestra querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, quien partió el jueves 30 de mayo. Vamos a tener además una charla con Sandra Rodríguez sobre Norita Cortiñas. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean. hubo un acto frente al Congreso donde se pidió por mayor presupuesto educativo. Vamos a tener la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, del secretario general de la bancaria, el diputado nacional Sergio Palazzo, del referente de la garganta poderosa Nacho Levi y del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Asimismo, hablamos con el músico y compositor Ariel Prat y con el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, quien nos cuenta sobre las 48 horas de paro del sector universitario. Desde la OIT tendremos una charla con el secretario general de SUTEBA, adjunto de CETERA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Roberto Baradel, sobre los despidos, ajustes que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza. Triunfo oficialista en México por más de 30 puntos de la candidata Claudia Sheinbaum. Tendremos la opinión del analista de política internacional, el periodista Pedro Brieger. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que psiquiatra Luis Tosi Pavicic. Tenía 32 años. Vivía en Capital Federal. Nació el 5 de junio de 1945. Era docente. El 14 de marzo de 1978 fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Luis Tosi Pavicic. Docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Ayer se realizó una clase pública de cetera frente al Congreso de la Nación por financiamiento educativo, por restitución del FONID y por los fondos para las universidades. La cetera, junto a SADOP, CONADU y CONADU Histórica, continuaron el plan de lucha y se realizó frente al Congreso una clase pública para exigir que se sancione la ley para financiamiento educativo y restitución del FONID. La actividad comenzó con las palabras de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso. Gracias a todos los que militan en los barrios junto con nuestros maestros para garantizar en la escuela y en el comedor barrial que la comida le llegue a nuestros pibes. Estos señores y los que gobiernan todavía no se enteraron que el pueblo tiene hambre. En los comedores de las barriadas populares de las escuelas se nos triplicaron los pibes. Y acá las maestras lo saben, acá los maestros lo saben. Eso es lo que estamos viviendo. No vamos a dejar de movilizar y nos van a ver recorriendo cada pueblo de cada lugar del país para que este pueblo argentino sepa que la escuela pública está de pie, que la escuela pública no se rinde. Y vamos a estar también acá cuando se vote la ley de bases. Compañeros, compañeras, tenemos que ser miles acá para decir no a la ley de bases que quiere aprobar el Senado. No a la entrega del patrimonio nacional. Gracias por estar siempre, maestros, maestras, profesores, profesoras. Gracias por nunca estar de rodillas. Por supuesto que hay que decirle no a la ley bases que intenta desguazar el Estado Nacional. Palabras de Sonia Lesso frente al Congreso, la clase pública que realizó Cetera con SADOP y CONADU y CONADU Histórica. Escuchemos al referente de la Garganta Poderosa, Nacho Levi, en el acto que se realizó ayer frente al Congreso. La verdad que la lucha docente es la que nos viene acompañando a nosotros y a nosotros desde siempre. Desde la Carpa Blanca. La Carpa Blanca estaba llena de familias de nuestras cooperadoras y la Carpa Villera estaba llena de maestros de nuestros barrios. Los merenderos populares que están dando la batalla en Comodoro Py, defendiéndose de estigmatizaciones o alimentando las ollas que hoy se paran de pie, están en la misma batalla que los comedores escolares que están siendo desabastecidos. Y el problema de la falta de educación, de la distancia de la educación que vivieron los barrios populares en la pandemia se saldó fundamentalmente por la calidad humana de las maestras y los maestros que cumplieron ese rol, que cumplieron ese puente. Entonces juntos estamos desde siempre, de la mano venimos andando y de la mano vamos a seguir, como ya lo estábamos cuando la mano era la de Isauro Arancibia o Marina Vilte, cuando las manos eran de Sandra, Rubén y Carlos Fuentealba, cuando las manos eran de Estela Maldonado o cuando las manos eran de las maestras más grandes que tuvimos los movimientos populares, que se llama Norita Cortiña. Norita Cortiña, si 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Venceremos. Venceremos. El recuerdo hacia nuestra querida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas. La palabra del referente de la Garganta Poderosa, Nacho Levi. Y ahora vamos a escuchar al secretario de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Todos diputados y diputadas que están acá tienen un compromiso con la educación pública, con la causa de los docentes. Blanca fue la que propuso hoy el apartamiento de sesión para tratar el incentivo. Pablo propuso el apartamiento especial para tratar fondos universitarios. Le acabamos de hacer un homenaje a la compañera Norita, que hubiese estado acá acompañándonos también en esta lucha, a seguir peleando, porque contra lo que piensan los poderosos de este país, el pueblo argentino está de pie y al final vamos a ser mayoría y vamos a ganar esta pelea. ¡Fuerza! Así será, habrá que trabajar mucho para lograr las mayorías necesarias para derrotar el modelo de la Libertad Avanza. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La fuerza de la esperanza. El fuego de lo querido, la musiquita que guarda lo que jamás se olvidó, la hazaña de los de arriba, la herida de los de abajo, el resplandor de la vida latiendo siempre en el corazón, el pulso de la guitarra, el territorio del alma, marcado a fuego en el mapa que nos dibuja siempre el amor. Aquí ninguno se rinde. Volvimos a las fogatas, sabiendo que no hay olvido como tampoco hay perdón. Nosotros, cuenco y vasija, antiguo grito de guerra, los sueños que no perdimos, latiendo siempre en el corazón. Un bordadito en un dolor que no conoce distancia, una madre te besó. Besó el amor desvelada, besó la vida, besó también la libertad de la patria. La la la la la la la la la la la la la la. No hay olvido ni perdón en el temblor de tu sala. Anhelito sin adiós, girón de luz en el alba, no dejes de iluminar los días de la esperanza. Un sueño que no murió, sigue volando en tus alas, el tiempo no borrará lo que está escrito en el alma. Una mano que besó, besó el amor de velada, besó la vida, besó también la libertad de la patria. No dejes de iluminar los días de la esperanza. Hermoso homenaje de Juan Falú a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien nos dejó el pasado jueves 30. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con Sandra Rodríguez. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo andás? Bien, bien, Alejo. Un saludo para toda la audiencia, para todos los compañeros que están escuchando el programa. Te llamaba por esta triste noticia que hemos vivido, que es la partida de la gran luchadora Nora Cortiñas. Una reflexión. Para mí, yo digo que Norita era una y miles, una definición de Norita. Pero también tengo que decir que fue la maestra que me enseñó a luchar, fue la madre del pueblo, con mucha sensibilidad y amabilidad, con una ternura que fueron únicas para mí. Tuvo una escucha maravillosa, muy respetuosa, siempre muy reflexiva, siempre conmovida por el dolor del otro, que yo creo que eso es algo que solamente los sabios lo tienen y la gente que es humilde en esa sabiduría. Tuvo siempre una fuerza admirable que podía transmitir a través de su solidaridad en cada lucha del pueblo, en cada injusticia que ella veía y que tenía un infinito amor. Creo que esas son las palabras de que puedo definirla. En pocas palabras, porque hay mucho para decir de Norita. Siempre estaba de una u otra forma, con presencia o con acciones. De hecho, Norita me acompañó desde el primer momento. Si te acordás, Alejo, la primera vez que yo entré a la Cetera, allá en el mayo del 2007, estaba Norita, estaba Tati, estaba Pérez Esquivel, y estaba Hugo Yasky, estaban todos ustedes esperándome ahí en ese momento, y fue algo fuerte conocer a tanta gente. Yo que venía de ser la maestra del barrio, sí militante, sí compañera, pero que siempre los había visto por televisión o de lejos. Claro. Fue un momento muy fuerte para mí. Y ahí también empezó la lucha de Norita, fue también acá en Neuquén con Jaime de Nevares en la última época de la dictadura. Tuvo una entrañable relación con Noemí Labrune, que fue la referente porque también falleció este año, de todas las causas de lesa humanidad, el juicio de la Escuelita 2, donde Norita acompañó a Nano Balbo en ese momento difícil también de estos juicios. Y después el acompañamiento que tuvo en la causa Fuente Alba 1 y 2. Ella estuvo en el juicio de Darío Poblete, ahí con su presencia. Cuando yo lloraba mucho se acercó a mí y me dijo: no pienses en lo feo, pensá en lo lindo, pensá en tus hijas, pensá en Carlos, no en el psicópata que tenés acá enfrente, que era Darío Poblete. Ella después, obviamente, Norita fue amicus curae de la causa varias veces, estuvo en muchas audiencias acá en Neuquén. Me acuerdo que cerca del 2011 estuvo en una audiencia donde Lucero, que fue el defensor de los policías hasta ahora, hasta la última causa 2, Lucero dijo, adelante de todos nosotros y adelante de Norita, que había que ponerle un punto final a la causa Fuente Alba 2. Esa palabra que hería profundamente a Norita y a todos nosotros. Nos hería y nos ofendía. Sí, una provocación. Sí, me acuerdo que yo me acerqué a ella, le tomé las manos y le dije: acompaño esta indignación de haber escuchado lo que escuchaste. Pero así fue el ataque que sufrimos nosotras. Y ahí estaba Norita, fuerte. Después recuerdo mucho que estuvo, ¿te acordás? El 4 de octubre del 2007 en el acto del Congreso de la Nación, donde llevamos las firmas, ella estuvo en el palco, acordate, Alejo, de ese momento. Me acuerdo también a fines del 2007 cuando Cetera hizo, conjuntamente con vos, el homenaje a Carlos, donde estuvieron todos estos músicos tan importantes, que estuvo Spinetta, Fontova, Teresa Parodi, Víctor Rally Barrio Lleida, Nuevo, Lito Barrio, Nevia, sí. Todos. Bueno, me acuerdo cuando cerró Spinetta, que yo estaba con Norita sentada, y ella me agarraba las manos, nos agarrábamos las manos porque nos estremecíamos escuchando a Spinetta, sus canciones y cómo se dirigía hacia nosotras, como digo yo, a ese ángel que cantaba y que nos llegaba al alma. Es decir, de la mano de ella viví momentos sumamente conmovedores. Y bueno, después también nos pasó que ella vino a mi casa, tomamos un té, mate, yo le conté que había vuelto a estudiar en Bellas Artes, compartimos las cosas que estaba haciendo, que era una secuencia sobre las pinturas de las mariposas y las madres. Hablamos de la leyenda del guerrero, donde, bueno, por eso también después se evocó mucho lo de la mariposa, sí, para Carlos también. Hermoso. Sí, y también en ese momento me acuerdo que ella me contó, me dijo una cosa muy importante que me ayudó en la vida de esta lucha de tantos años. Yo le decía que sentía mucho dolor y que a veces los hijos como que me perdía. Más que hablar de los hijos, le dije, me pierdo un poco en todo este dolor y no sé a veces qué hacer. Y ella me dijo, no descuides y no dejes de mirar los ojos de tus hijas, porque yo tuve el reclamo de mi otro hijo, creo que era de, no me acuerdo el nombre, de su hijo, que le había dicho que ella se concentraba mucho en la lucha y que se olvidaba un poco de él. Por eso me dijo que yo tenía que repartirme, me enseñó a repartirme, a que luchara, pero que cuando volviera a casa estuviera con ellas y que fuera mamá. Exacto. Que fuera así, fuertemente, más allá de la pérdida, de la ausencia y demás. Norita te ayudaba a crecer desde el interior. Ella estuvo en todas las causas, en la de Santiago Maldonado, en la de Luciano Arruga, en la de Mariano Ferreira. Y nosotras siempre nos cruzamos. Nos cruzamos varias veces en la Cetera, pero también nos hemos cruzado en la calle, también con distintos tipos de actos allá en Buenos Aires. Y la verdad que estuvo acá en un congreso pedagógico, sí, que estábamos con Dora Barrancos, que le pudimos hacer un reconocimiento desde Aten. También estuve en un momento, que yo recuerdo ahora, que fue casi en el 2009, pero se hizo una constituyente que vinieron como 400 delegados de distintas partes del país, y había sido invitada a Norita, y a mí también me habían invitado, y vino gente también de Latinoamérica. Y me acuerdo que en ese momento también Norita siempre me decía lo mismo cada vez que nos encontrábamos: estamos en los lugares que tenemos que estar. Casi una frase típica de Norita. Después pasó que en la causa Fuente Alba 2, en este último juicio, ella ya no estaba bien de salud. Y nos mandó un audio muy amoroso, de mucha ternura, con todo el apoyo hacia mi persona, hacia la familia, hacia TEN, hacia las organizaciones que pelearon. Ella siempre era muy amable, muy solidaria. Pienso que fue una gran mujer que dio la vida completa por la lucha, no de ella nada más, sino la lucha de todos nosotros en todos los frentes. Siempre estuvo cerca de los vulnerables, de los enfermos, de las personas que sufríamos estas pérdidas, de los dolores, de las injusticias, y ella ayudaba a curar a la gente por dentro. Aprendí mucho de ciertas maestras, como siempre lo digo. Una fue Estela Maldonado, y Norita fue otra de esas grandes maestras que me enseñaron. Norita me trató a mí como una compañera de lucha. Nunca se puso sobre mí, sino al lado. Y eso es un sentimiento muy fuerte que por siempre le estaré agradecida, y que fue la persona que me ayudó a poder abrir el panorama de lo que es una lucha por justicia. Sandra Rodríguez, muchísimas gracias por esta comunicación en estos momentos tan tristes, tan dolorosos que está viviendo la patria, con el crecimiento de la pobreza, con el crecimiento de los despidos, de los ajustes, con todo lo que vivimos. El mejor reconocimiento que podemos hacerle a Norita es seguir sus pasos y seguir levantando sus banderas. Muchísimas gracias por esta comunicación con Canto Maestro. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a todos los compañeros de la CITERA, a todos los compañeros de las organizaciones de base que puedan escuchar el programa. Decirles que los quiero mucho y que les mando toda la fuerza del mundo para seguir resistiendo este momento tan difícil para todos. Sandra Rodríguez, abrazo grande. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La vida es una visita construida de sueños. Piensa, desea, y con el deseo, hazlo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Desde que empecé a escribir ciencia ficción, nunca le he prestado atención a nadie que criticara mi gusto por los viajes espaciales, las barracas de feria o los gorilas. Cuando esto ocurre, meto mis dinosaurios en el bolso y me voy de la habitación. Ray Bradbury. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Alfredo Lepera nació en San Pablo, Brasil, el 7 de junio de 1900. A los dos meses, su familia se trasladó a Buenos Aires. Poeta, escritor, guionista y periodista. Su talento se comenzó a reconocer a partir del año 1932, cuando emprendió la tarea de guionar las películas y canciones de Gardel. El día que me quiera la rosa se engalara, me vestirá de pieza con su mejor color. el primer tango que logró repercusión de Lepera. Carillón de Santiago que está en la Merced. Carillón de la Merced. Tu son inmutable, la voz de mi andar. El mismo tiene música de Enrique Santos Discépolo. Que quiere olvidar. Algunas de sus grandes composiciones son Por una cabeza de un noble poterillo. Por una cabeza que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Soledad. En mi larga noche el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Volver. Alfredo Lepera se fue de gira el 24 de junio de 1935. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en el Congreso con el músico, cantante popular Ariel Prat, apoyando nuevamente como siempre, como muchas artistas y artistas populares en la escuela pública, frente al Congreso. Una reflexión para las y los maestros, las y los profesores en este día. Estoy acá no solo como parte del pueblo, como artista popular, sino también como docente. Todo esto no me es ajeno, soy docente universitario en la UNDAP y realmente cada día que pasa, desde hace unos 6 meses, uno se despierta diciendo, se acabó la pesadilla. No, por eso tenemos que estar alertas y que los que tienen que votar a favor del pueblo lo hagan, y si no tendremos que tomar otras medidas. Yo creo que se van acabando la paciencia de a poquito y bueno, nos están llevando a un callejón en el cual no va a ser sin salida, vamos a salir como siempre. Y los medios públicos, la salud, la educación, pero también, ¿cómo ves la cultura en estos 6 meses? La cultura popular y sus expresiones no dejan de ser parte de toda esta piel, y estamos todos en las mismas condiciones. Nosotros estamos tocando en algunos lugares con los músicos o con la gente de teatro, con una entrada, con un valor de hace 6 meses atrás, y no se puede cobrar más, porque si no la gente no podría venir. Entonces estamos bajando cada vez más. Como decía un viejo amigo español, músico, decía, estamos oferta y aún bajaremos los precios, ¿viste? Una cosa así. Bueno, es una cosa tremenda. Gracias, Ariel Prat. Gracias a vos. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, en el fondo la música de Ariel Prat, en esta clase pública, SADOP, las CONADUS, CETERA. ¿Cómo viene el paro, Carlos? Y los reclamos, que ya lo sabemos, pero bueno, repetirlos para... Bueno, mirá, el paro se está dando con bastante contundencia en todo el país, por los informes que nos están llegando. En algunos lugares, bueno, han actuado mucho los medios para confundir, para desarticular el paro, pero el paro se está dando muy bien. Hoy es el primer día, mañana termina. Estamos reclamando y seguimos reclamando algo que los desde el Ministerio de Capital Humano venimos conversando desde el principio de año y no hemos tenido absolutamente ningún avance, que es un aumento salarial que termine con la diferencia de la pérdida salarial, mejor dicho, de más del 40% de los salarios en lo que va en estos 6 meses, y con la garantía salarial que ha mandado a más del 60% de los docentes debajo de la línea de pobreza. Carlos De Feo, muchas gracias. Gracias a vos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Volver solo vuelven sueños, afectos y cosas mil. Los corazones no vuelven, esos siempre están aquí. Te pasa como esos goles que siempre vas a gritar, pero aquel gol del Pelusa jamás se repetirá. La plaza del 17 seguro no habrá otro igual, pero la paca mojada nunca se van a secar y siempre vamos a estar. La murga del 17, de y por Ariel Prat, junto a Los Perdidos y cantando con Teresa Parodi. Volver a ser la alegría, pero alegría de verdad, bailando por nuestras calles, sin arrepentir jamás. Y somos como ese bombo que nadie pudo callar. La rabia con la ternura, ese es nuestro carnaval. Por más que pasen los años, herederos del compás, la maravillosa música, nosotros vamos a dar, pero ellos no van a estar. Oh, Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Triunfo oficialista en México por más de 30 puntos de la candidata Claudia Sheinbaum. Tenemos la opinión del analista de política internacional, el periodista Pedro Brieger. El triunfo de Claudia Sheinbaum en México es gigantesco, no solamente por el resultado de haber conseguido más de 30 puntos de diferencia en algo que prácticamente ningún candidato o candidata presidencial logra. En casi ningún país nadie puede llevar 30 puntos de ventaja, y menos puede haber gobernado 6 años donde ni siquiera se busca la reelección, porque el caso de México no existe, sino que se transmite la proyección de un proyecto político a otra persona. Esto es gigantesco. Es monumental lo que ha pasado en México, y de hecho, si tomamos en cuenta los 5 países más importantes económicamente, políticamente hablando, en América Latina, 4 están gobernados hoy por gente de izquierda. Estamos hablando de México, de Colombia, de Venezuela y de Brasil. Argentina no entra en esta categoría, pero es falaz que la derecha avanza en todo el mundo, es falaz que hay una ola conservadora, reaccionaria en todo el mundo. Esto es falso. En la única región donde todavía hay una disputa política muy importante es en América Latina. Y no nos tiene que importar lo que pasa en Europa, en África, en Asia, en este aspecto. No dejarnos influir y que nos coman el coco pensando que hay una ola reaccionaria por todos lados. Sheinbaum gana con una diferencia abrumadora, lo que demuestra también que las izquierdas pueden gestionar, pueden gobernar, pueden tener apoyo popular. No digo que sea fácil, pero no hay que desmoralizarse por este retroceso circunstancial que hay en la Argentina con Milei. Esta nueva ola progresista, en realidad, lo que hace es afianzar la ola progresista que existe desde principios de siglo y que no pudieron destruir, ni con Bolsonaro, ni con el golpe de Áñez, ni con Macri. Así que a tener ánimo, no mirarnos solamente el ombligo de lo que pasa en la Argentina. La región es mucho más amplia que la Argentina. La patria grande, a no mirarnos tanto el ombligo. Palabras del analista de política internacional Pedro Brieger sobre el triunfo en México. Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Remanso, canción final. Ya viene la noche, golpean rayos de luna sobre el yunque de la tarde. Ya viene la noche, un árbol grande se abriga con palabras de cantares. Ya viene la noche, si tú vinieras a verme por los senderos del aire. Ya viene la noche, me encontrarías llorando bajo los álamos grandes. Ay, morena, bajo los álamos grandes. Federico García Lorca. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Con palabras de cantares. Ya Hermosa versión del poema de Federico García Lorca, Remanso, canción final, por los arroyeños. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto sobre movilidad jubilatoria. La Cámara Baja le dio media sanción a un proyecto que propone una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Tuvo 160 votos afirmativos, 74 negativos y 8 abstenciones. Pasará al Senado para su debate. Compañeras y compañeros, en principio la presencia es para expresar y manifestar una vez más, como tantas otras, que estamos junto a los docentes, estamos junto a la educación pública, junto a la universidad pública, y son banderas que no estamos dispuestos a resignar. Nosotros ahora estamos en un pedido de sesión especial que hizo el Bloque de Unión por la Patria para tratar, anexado al tema de la fórmula del haber jubilatorio, dos temas más que tienen que ver con el fondo de incentivo docente y con el financiamiento de las universidades pública. Se votó recién, se necesita una mayoría especial para unificar las dos sesiones especiales, la de jubilación y los otros dos temas que acabo de mencionar que habíamos propuesto. Obviamente los dos tercios no estaban, así que hay una sesión ahora que se está desarrollando por jubilados y otra que debería empezar a las 14 horas por fondo de incentivo docente y por presupuesto universitario. Nosotros tenemos que volver a la sesión, pero no queríamos estar ausente de acompañarlo como tantas veces ustedes, a muchos de nosotros, y en mi caso particular aprovecho para hacer público el agradecimiento como dirigente de la bancaria habernos acompañado a transitar la juntada de firmas que hicimos con relación a la no privatización del Banco Nacional Argentino. Como siempre, junto a los docentes, junto a los trabajadores, y no va a ser de parte nuestra levantar la mano por algo vergonzante que sea condenar a los trabajadores. Para eso hay otros y hay que identificarlos claramente hoy. Escuchamos al secretario general de la bancaria, el diputado nacional Sergio Palazzo, en la clase pública que Cetera, junto a SADOP, CONADU y CONADU Histórica, realizaron frente al Congreso por financiamiento educativo, por restitución del fondo de incentivo docente y por fondos para las universidades. El proyecto de ley no se trató, sí se trató la de jubilaciones, que tuvo una amplia aprobación. Vamos a escuchar a la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, en la parte final de su discurso en la clase pública que realizó Cetera frente al Congreso de la Nación. Una última cuestión. Hoy nuestro compañero Roby Baradel, en nombre de la CTA y en nombre de la Cetera, está hablando en la OIT con la presentación que nosotros hicimos, diciendo que este gobierno hambrea, que este gobierno no paga a los trabajadores, que este gobierno reprime. Así vamos a denunciar junto a la Internacional de la Educación. Gracias por venir. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias siempre. Ahí nombraba a Roberto Baradel, que está en la OIT. Vamos a escuchar la charla que mantuvo Roberto Baradel con Alejandro de Michelis. Estamos con Roberto Baradel, secretario general adjunto de Cetera, secretario general de SUTEBA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, que está en Ginebra, en la OIT. Hola, Roby, ¿cómo te va? ¿Qué actividad sindical está llevando adelante en la OIT? ¿Qué tal, Alejo? No, hoy intervine en la comisión de normas haciendo una denuncia en concreto sobre los despidos en la Argentina y sobre el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Dejé claramente planteado lo que lamentablemente el gobierno argentino está haciendo con respecto a las leyes laborales, inclusive con los convenios de la OIT. Hoy se trataba, entre otros, el convenio 150. Se trató y se discutió sobre la administración del trabajo y, bueno, las modificaciones que han hecho a los ministerios, el retiro del Estado, los despidos masivos, el incumplimiento de leyes, fueron, hoy lo expresamos claramente en la comisión de normas, y además le sumamos lo que plantea el gobierno, que la justicia social es una aberración, y la justicia social es uno de los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces planteé claramente qué pensarían los delegados de la conferencia si algún miembro expresara que la justicia social es una aberración, como la expresa el presidente argentino y como lo expresan otros miembros del gabinete. Y planteé claramente que me daba vergüenza, pero tenía que decir que era uno de los principios rectores del gobierno argentino esa afirmación. Lo que después concitó una contestación del gobierno argentino sin argumentos, atacando a los docentes, en general planteando lo de servicio esencial, que eso nos va a venir bien porque quedó en las actas y lo vamos a plantear mañana en el Comité de Libertad Sindical, la queja, lo tiene que buscar ahí, a confesión de parte, a relevo de prueba, y diciendo que el tema de los despidos era una solución terapéutica. La verdad muestran un desapego por el incumplimiento de las normas, de los convenios de la OIT y de la Constitución, muestran un desprecio hacia los trabajadores y a las trabajadoras, falta de empatía y lamentablemente llevando adelante una serie de medidas que perjudican, por un lado, a los trabajadores y a las trabajadoras, pero fundamentalmente al país, al conjunto de nuestro pueblo. Así que mañana vamos a presentar una queja con la Internacional de la Educación, por un lado, con respecto al tema de los intentos que tiene el gobierno argentino de cercenar los derechos sindicales de los trabajadores y las trabajadoras, la persecución que ejerce concretamente también, la violencia que ejerce contra aquellos que no pensamos igual y defendemos nuestros derechos. Y por otro lado, una denuncia también en la UIT por la cantidad de despidos que hay en Argentina, más de 20.000 despidos. Nada de mañana. Va a estar David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación. No, en la jornada de mañana David Edwards va a estar en otra actividad que también va a señalar el caso argentino, va a hablar de la asamblea, va a estar Dominique y va a estar José Olivera, que va a acompañar en la representación de la Internacional de la Educación. Y después nos vamos a encontrar con el director general de la Organización Internacional del Trabajo, el que le vamos a plantear claramente la preocupación que tenemos los argentinos, los trabajadores, la delegación de trabajadores y trabajadoras sobre lo que estamos viendo en Argentina. Y el día jueves vamos a hacer un acto junto a la CGT y a la CT Autónoma, exponiendo la situación de Argentina, y un acto que además la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional pidieron estar para expresar su respaldo absoluto a las centrales sindicales de Argentina, a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y van a participar varias delegaciones internacionales. Estás en la Central Sindical Mundial. Decime la opinión de los delegados de otros países ante estas denuncias que vos hiciste en la OIT, de las delegaciones de trabajadoras y trabajadores del mundo. Bueno, mirá, hoy se acercaron varios a felicitarnos por la intervención. Fue una intervención aplaudida, defendiendo el tema de la justicia social y denunciando el avasallamiento que estamos sufriendo en la Argentina, el avasallamiento de los derechos colectivos, laborales, sindicales, y hay una plena conciencia de respaldo, de solidaridad, respaldo a la lucha de los trabajadores en Argentina, sabiendo que si avanzan este tipo de políticas en la Argentina, van a dar lugar a que avancen en otros países del mundo. Así que la Argentina es un caso que está siendo mirado por todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Bueno, Roberto Baradel, muchísimas gracias. Ojalá que esta acción gremial sindical en la OIT dé sus frutos, porque como vos decías, está avasallando derechos muy sentidos por la clase trabajadora. Te mando un abrazo y para adelante. Bueno, muchas gracias, abrazo y fuerza. Sabemos que hoy estuvo Cetera nuevamente reclamando la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Vamos a seguir con esa lucha hasta que consigamos la restitución del fondo y que podamos lograr nuevamente que convoquen a la paritaria nacional docente. Es un derecho que no estamos dispuestos a resignar. Un abrazo grande, Roby. Abrazo. Escuchamos a nuestra artista, la pianista Marta Argerich, con este tema de Piazzolla, Libertango. Esto fue Canto Maestro, emisión 861. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. El viernes es el día del periodista. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó el primer diario de la etapa independentista de nuestra patria, La Gaceta de Buenos Aires. Saludamos a todos los periodistas que realizan, defendiendo sus convicciones, la labor tan importante para nuestro pueblo. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.